acabas, solo conseguirás, esta vez no podrás, tú no vas a saber si aún te llevo en el alma o te arranqué las palmas, mi gente, arriba, arriba, arriba. Arriba. Para que entienda la girada, de qué se trata la cosa. Un día de la mejor. Claro. Sal sabor. A saber si te deje de amar, jamás, jamás te quedarás, si te deje de amar.